¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Estoy, pero yo no sé si aún me quieres tú. Espero que mi carta haya llegado a tu poder, pues entonces tú sabrás qué debes hacer, qué debes hacer. Que una cinta amarilla atada al roble esté, si es que aún mi amor me quieres a mí. Si no la veo atada, no me detendré, y lejos me iré, y te olvidaré, y nunca volveré. Por eso que una cinta al viejo roble atada esté. Hace 3 años que me fui, me muero por tenerte junto a mí. Quisiera que supieras que este tonto corazón grita por amarte y por salir de su prisión, salir de su prisión. Que una cinta amarilla atada al roble esté, si es que aún lejos me iré y te olvidaré y nunca volveré. Por eso que una cinta al viejo roble atada esté. Por eso si me quieres, que una cinta atada esté, que una cinta amarilla al viejo roble atada esté. Acupé Radio. Bailemos y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruirlas. Bailemos. Bailando tú y yo nos conocimos. Bailando aquella noche fue inolvidable. Hagamos revivir. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados bailemos. Revivirla otra vez. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, bailemos. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y

¿Verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Sepa mi dolor y que mi vida son ustedes dos. ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te vi. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? Llora el teléfono si ella no está. El grito de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti. Con nuestra voz, oye, escúchame. Llora el teléfono por última vez, porque mañana yo me marcharé. Dile que venga. Oh, ya se va. Vamos, insiste. Si ya se ha ido, no importa más. Adiós, señor. Adiós, hijita. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir,